que yo fui el muro de la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo, el tiempo la seca. Un instrumento que me imagino que todos habéis visto y conocéis. Vamos a tocar primero un dúo que ahora lo presenta Jorge y yo. Luego vamos a tocar una piecita en trío con Isabela y luego Jorge y yo volvemos a tocar un dúo. Bueno, esta es la primera suite para dos flautas sin bajo de la tercera. El primer movimiento. Bueno, en canción junto con Isabel vamos a tocar un pequeño trío de un rondo de Marín Malé. Para dos latas de San Martín. Thank you. ella. Entonces vamos a hacer el romance de la luna y cantaré con Pancho Valle al final del poema. Así que entre mí. Tú, mi amor, y tú, y tú, mi amor, y solo.